Esta semana hablaremos de la justificación por la fe. Este es el tema central de la epístola a los romanos. En realidad es el tema central de todas las epístolas de Pablo y yo diría más todavía. Es el tema central de la Biblia. La Biblia nos enseña que no hay salvación sin Cristo. Y esa lección es del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento. No hay salvación sin Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La única manera de salvarnos es por la fe, o sea, por creer, por confiar en lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Necesitamos confiar en su promesa, en la promesa de que Él hará por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Antes de continuar estudiando este asunto, debemos entender primero lo que significa ser justificado. La palabra justificado viene de la palabra justicia, y desde el punto de vista legal, no existe justicia sin ley. Ambas están relacionadas una con la otra, justicia y ley. Por ejemplo, si tú vas a un juez a pedirle que te haga justicia, él va a tomar la ley en sus manos y va a atender tu pedido de acuerdo a lo que está escrito en la ley. Siendo así, una persona justa, desde el punto de vista legal, una persona justa es una persona que vive en armonía con la ley, en obediencia a la ley. Pero la semana pasada vimos que no hay un ser humano que pueda vivir una vida de acuerdo a los eternos principios de la ley de Dios. Desde la entrada del pecado, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios. No hay justo ni siquiera uno. Desde la cabeza hasta los pies, todo es llaga podrida en nosotros. Todos nos desviamos, nos descarriamos como ovejas rebeldes. Delante de esta triste realidad, pues estaríamos todos condenados, porque la paga del pecado es la muerte. Todos somos injustos, porque todos pecamos, todos quebramos la ley. Y por más que nos esforcemos para cumplirla, no podemos, porque somos malos interiormente desde la entrada del pecado. Por lo tanto, la ley no puede salvarnos. Al contrario, nos condena. Por esta razón, la ineficacia de la ley para justificar a alguien es clara, clarísima en las enseñanzas de Pablo y de otros escritores bíblicos. Pablo dice en Romanos 3, versículos 19 y 20 lo siguiente. Pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley. Y yo pregunto, ¿quiénes son los que están bajo la ley? Todos los seres humanos, porque todos hemos pecado y por más que nos esforcemos, no podemos cumplir la ley. Vuelvo a leer el texto, pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. ¿Y por qué nadie podrá ser justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige? Pues porque nadie puede guardar la ley por más que se esfuerce. Entonces Pablo termina el versículo diciendo, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Ah, Pablo no dice que porque el hombre no puede salvarse guardando la ley no vale. Pablo dice, la ley sirve. ¿Sirve para qué? Para reconocer el pecado. La ley sirve para mostrarte tus errores. ¿Cómo sabrás que matar es pecado si la ley no dijere no matarás? Entonces, la ley sirve. La ley tiene su lugar en la vida del cristiano, pero no para justificarlo, no para salvarlo, porque desde la entrada del pecado nadie puede guardar la ley auténticamente. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio. Hablemos de la justicia de Dios. Leamos el versículo 21. Estamos analizando Romanos 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y de ello dan testimonio la ley y los profetas. Aquí se habla de otra justicia. no es más la justicia que el hombre podría alcanzar guardando la ley, porque todos estamos contaminados por el virus del pecado. Pero ahora, dice Pablo, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Percibe bien que Pablo no dice que la ley ya no vale. Lo que dice es que aparte de la ley, ahora se ha manifestado otra justicia. Esta nueva justicia se contrasta con la justicia que viene de la obediencia a la ley. Esa justicia que viene de la obediencia de la ley era la justicia con la que estaban familiarizados los judíos. Pablo llama a esta justicia nueva, que no viene de la ley, viene de la fe, de la confianza en Cristo. Pablo llama a esta justicia la justicia de Dios. Es decir, esta justicia viene de lo alto. Es la que Dios provee y es la única justicia que Él acepta como justicia verdadera. Porque la justicia que los hombres quieran fabricar guardando la ley no es verdadera porque pues no pueden. Pueden hasta por fuera guardar, pero en el corazón, en la mente no pueden. Por lo tanto, esta justicia viene de Dios, es inmaculada. Es la justicia que Jesús vivió en su vida mientras estuvo en la tierra como ser humano. Y es una justicia que ofrece a los seres humanos, pero a los que la aceptan por fe. No es porque los seres humanos la merezcan, sino porque la necesitan y porque Dios les ama y les da esa justicia para poder salvarlos. De otra manera, estarían perdidos. Ahora, me impresiona la manera en que la sierva de Dios explica este asunto teológico profundo. Y mira que Elena de White no era una teóloga, pero sin duda fue una sierva inspirada por Dios. Mira lo que ella dice en Mensajes Selectos, volumen número 1, página 430. Ahí dice lo siguiente. Ustedes van a ver la cita en la pantalla. La justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia. Y ante la ley, el pecador debe ser justo. Pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. ¡Qué manera extraordinaria de resumir el tema de la justificación por la fe! El hombre no puede, por más que lo intente, no puede. Entonces Jesucristo viene para darle al hombre su propia justicia, su capacidad de obedecer la ley, su perfección. Le entrega al ser humano como un regalo y el ser humano tiene que creer y aceptar este don divino. Y esto, Pablo, en el versículo 22, recuérdate que estamos en el capítulo 3, en el versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Creer, tener fe, confiar. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Delante de nuestra incapacidad de obedecer, delante de nuestra incapacidad de guardar la ley, entonces pues viene Dios y hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Vamos ahora a la tercera parte. Hablemos aquí de la gracia de Cristo. Leamos Romanos capítulo 3, versículo 24. Pero son justificados, ¿quiénes son justificados? Los que creen. Pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Para entender qué es ser justificado, necesitamos entender qué es la justicia. Ahora, desde el punto de vista bíblico, y no apenas desde el punto de vista legal, necesitamos entender lo que es la justicia. Porque desde el punto de vista legal, la justicia es la obediencia a la ley. Pero desde el punto de vista espiritual, ¿qué es la justicia? Jeremías capítulo 23, Versículos 5 y 6 dicen, vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Y será un rey justo que practicará la justicia. Ese rey que viene, Jesús, practicará la justicia y el derecho en la tierra. Mira que está hablando Jeremías años antes de la venida primera del Señor Jesucristo. Vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey y será un rey justo que practicará la justicia y el derecho en la tierra. Durante su reinado, Judá estará a salvo. E Israel podrá vivir confiado. Y ese rey será conocido por este nombre. El Señor es nuestra justicia. Quiere decir que Jesús es la justicia. La justicia no es simplemente un concepto. No se define solo con palabras. La justicia es una persona. No existe justicia sin Cristo. Él es la propia justicia. En Él no hay pecado. Él vivió una vida completamente justa. Él es la justicia que viene de Dios. Pero ahora mira lo que dice 2 Corintios 5, 21. Y el autor es Pablo. Mira lo que dice. Al que no conoció ningún pecado, ¿quién es ese que no conoció ningún pecado? Cristo, la propia justicia de Dios. Pero ahora Pablo dice, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Esto es extraordinario, querido. Cuando le entregamos la vida a Jesús, cuando vamos a Jesús, el Señor Jesucristo toma sobre sí nuestros pecados. Y nosotros tomamos sobre nosotros su justicia. Por eso Cristo murió en la cruz. Porque la paga del pecado es la muerte. Y todos habíamos pecado. Y Jesús estaba ocupando nuestro lugar en la cruz. Y por eso murió. Pero ahora nos entrega su justicia, su obediencia perfecta. ¿A quiénes? A los que creen. A los que confían. A los que van al Señor Jesucristo reconociendo su carencia, su necesidad, su imperfección, su miseria, su pecado, y le dicen, Señor Jesús, yo no puedo, pero tú sí puedes. Y todo esto gratuitamente. No pagas nada. Es por gracia, gratis, pero es por redención. Alguien pagó el precio, alguien te redimió, alguien fue clavado en la cruz, alguien murió. Y ese alguien fue Cristo. Pero para ti es gratis. Pero Jesús tuvo que pagar con su vida. Pero para ti no hay precio. Es gratis, por gracia. Tienes que creer, tienes que confiar. Eres justo por la fe, por confiar, por creer. Nada más. Ahora vamos a la cuarta parte de este estudio. Veremos aquí la justicia de Cristo. El versículo 25, recuerda que estamos en el capítulo 3, de Romanos, el versículo 25 dice, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué cosa es este sacrificio de expiación? El cordero era sacrificado en el Antiguo Testamento como sacrificio de expiación. Pero ahora, Cristo viene y es sacrificado como sacrificio de expiación. O sea, Él es muerto. ¿Por qué el corderito era muerto en el Antiguo Testamento? Porque el pecador cuando iba al santuario llevaba el corderito y antes de sacrificarlo colocaba su mano en el corderito y confesaba todos sus pecados. Y simbólicamente pasaba sus pecados al cordero y ahora el corderito moría por sus pecados. Cuando tú vas a Jesucristo, cuando tú crees en Jesucristo, pues tú estás remitiendo a Él tus pecados. Y Él, en la cruz del Calvario, pagó por esos pecados. Él fue el sacrificio de expiación. Por eso Pablo dice, a quien Dios puso, refiriéndose a Jesucristo, como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Pero ha pasado por alto los pecados de los hombres. Pero no ha pasado por alto los pecados de los hombres en Cristo, porque Cristo sí tuvo que pagar. Pero ahora el hombre que confía Él ya no tiene que preocuparse por sus pecados porque Cristo en su misericordia ha asumido sobre él los pecados del hombre. Voy a leer el texto de nuevo. Dice, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo, está hablando de Cristo, y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Esto es interesante, esta última pregunta. ¿Dónde queda la jactancia? ¿De qué jactancia está hablando? Claro, porque si tú pudieras guardar la ley de Dios con tus fuerzas, te jactarías, te dirías, yo puedo. Pero ahora Pablo dice, ¿dónde está la jactancia? Tú no puedes. Cristo lo hizo todo por ti, Cristo pagó por ti, Cristo sufrió por ti. Tú necesitabas morir por tus pecados, pero Cristo murió por ti. ¿Dónde está la jactancia? ¿De qué te jactas? ¿Qué es lo que mereces? No mereces nada. Entonces, queda excluida. ¿Por cuál ley? La jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras, quiere decir. Queda excluida la jactancia, ¿por qué? ¿Porque has guardado la ley? ¿Has hecho buenas obras? No, dice, sino porque has creído por la ley de la fe. Has confiado en el Señor Jesucristo como tu Salvador. Llegamos ahora al fin de este estudio hablando de la expresión que Pablo usa, sin las obras de la ley. Leamos Romanos 3:28. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La conclusión del apóstol es clara, clarísima. La ley tiene su lugar en la vida del cristiano, pero no sirve para hacerlo justo. La ley tiene lugar en la vida del cristiano, pero no sirve para salvarlo. ¿Por qué? Porque el hombre no puede obedecer la ley por más que se esfuerce. Entonces, no puede ganar justicia, no tiene de qué jactarse. La ley no te salva, pero tiene su lugar en la vida del cristiano. El problema con los cristianos es que algunos creen que porque somos justificados gratuitamente por la fe en Cristo, ya no necesitamos guardar la ley. Ellos piensan que guardar la ley sería intentar salvarse por las propias obras. Ahora, otros, queriendo contrarrestar esta tendencia, defienden la observancia de la ley de tal forma que dan la impresión de que hay que guardar la ley para salvarse, de que la obra realizada por Jesús es incompleta y de que los seres humanos tenemos que esforzarnos un poco para ayudar a Jesús en nuestro buen comportamiento. Pero Pablo es claro al decir que, por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Quién dice eso? Es Pablo. No te vas a poner a agredir al pobre Pablo porque dijo que el hombre es justificado sin las obras de la ley. No está diciendo que no hay ley, está diciendo que la ley no sirve para justificar. Pero al mismo tiempo, en el versículo 31, porque nosotros acabamos de leer el 28, en el 31 dice, entonces, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Mira qué sabiduría de Pablo. Primero dice, el hombre es justificado sin las obras de la ley. La ley no justifica al hombre. Y después en el versículo 31, y eso ahora porque somos salvos por la fe, invalidamos la ley. Él dice, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Ahora, Pablo te puede enseñar, yo puedo comentar, el Espíritu te puede hablar, pero solo si eres humilde vas a permitir que el Espíritu te convenza. Porque tú puedes continuar pensando lo que tú quieras si no dejas que el Espíritu trabaje en tu corazón. Que Dios te bendiga.